Sí, ayer mantuvimos una reunión con todos los bloques del Consejo Deliberante, excepto el bloque oficialista y el bloque de Julio Alem. Después estuvieron presentes todos los bloques y básicamente nuestra propuesta, o sea, llevamos un diagnóstico de la situación municipal de los distintos lugares de trabajo. Y también una propuesta sobre realmente un salario mínimo garantizado, que nosotros pretendemos que ellos se puedan expresar. Y también recibimos de parte de los concejales de los distintos bloques varias posiciones, una de las cuales era solicitar al Ejecutivo que se adhiera una ley provincial de paritarias, que hay muchos municipios adheridos a esa ley de paritaria, una ley provincial, pero con un marco regulatorio, por supuesto, porque lo que estábamos haciendo nosotros era, se le había denominado paritaria, pero eran unas negociaciones con trabajadores y ejecutivos, pero no tenía ningún marco regulatorio, y ahí donde realmente el Ejecutivo en muchísimas oportunidades abusó de esa situación, en muchas ocasiones tenían actitudes como para romper el diálogo, y nosotros tratábamos de suavizar las posiciones y que continuara el diálogo. Entonces siempre era muy incómodo para el Ejecutivo y continuaba el diálogo, pero realmente de una forma muy, muy informal que perjudicaba siempre al sindicato. Entonces, esto de darle un marco regulatorio realmente nos parece muy bien y bueno, los concejales se van a manifestar en sesiones venideras, con respecto a eso y otras cosas más. Hay otras ideas de otros bloques, pero a grandes rasgos se nos da un apoyo realmente muy grande Ahora, desde el Estupia, a Consejo. ver, en la propuesta que ustedes presentan, un salario, bueno, mínimo Mínimo garantizado, garantizado, sí. ¿de cuánto? Nosotros siempre estamos en el mínimo garantizado de 2.000 pesos, pero bueno, también hay propuestas para que se reabran las paritarias por parte del Consejo Deliberante, de muchos bloques, o de la mayoría, que se reabra el ciclo de reuniones entre Ejecutivo y sindicato y asociación de profesionales. ¿Pero ustedes estarían dispuestos a modificar esa pretensión de 2.000 pesos? Nosotros estamos dispuestos a negociar un mínimo garantizado, que ¿Pero realmente. podría modificar esa pretensión de 2.000? Y en una negociación uno a veces tiene que ceder, pero bueno, realmente nosotros pretendemos que se reconozca esos 2.000 pesos porque es llegar a la línea de la pobreza. Es una palabra muy difícil y muy violenta, pero Hoy, ¿en realmente cuánto están los mínimos? hoy están en 1.100, 1.200 pesos, con el aumento del 26%, que no es el 26%, pero bueno. Después hay estudios del Consejo Deliberante donde nos indica que podríamos haber recibido, o sea, la masa esa destinada a salarios se podría haber distribuido en cada uno de los compañeros municipales, podrían haber recibido 900 pesos cada uno, con descuento serían 700, más o menos 700 y pico de pesos. Y eso nos parece también una buena posición, ¿no? ¿Sí? Según los estudios de algunos bloques del Consejo Deliberante. Entonces, Por bueno. ejemplo, ¿qué bloquea, Estupia? Y ahí se habló en generalidad, yo verdaderamente no tuve presente, pero se habló que hubo un estudio en el Consejo Deliberante donde daba que cada cada empleado municipal podía haber recibido 900 pesos. Porque el tema del porcentaje siempre se lo lleva, se lleva casi toda la plata el que tiene mayores sueldos. Y el que tiene menor salario es el que recibe menos. Es 900 pesos sobre el básico. Sobre el básico, sí, sobre el conformado. 900 pesos sobre el conformado. ¿De qué hablan ustedes cuando hablan de salario mínimo garantizado? Y que nadie cobre menos que eso. O sea que usted puede estar enferma, ¿sí? Y realmente sigue cobrando esos 2.000 pesos, porque es un mínimo garantizado, que se pretende que menos que eso uno estaría ya en estado de indigencia, ¿no? Y de exclusión. Entonces se pretende un mínimo garantizado para que realmente si uno está enfermo, más en la época que viene, pueda recibir el mismo salario. Bien, y entonces luego de esta reunión el compromiso de los concejales es que es intentar que el Ejecutivo reabra el ciclo de reuniones con el sindicato. ¿Ustedes tuvieron algún contacto luego de aquellos episodios? No hemos tenido ningún contacto. No hemos tenido ningún contacto. Es más, hoy tenemos una reunión con la Cámara Empresaria de La Barría. ¿A qué hora? 19 horas. ¿Y tuvieron reunión con la Federación de Sociedad? También para hacerle llegar la invitación a la Federación de Sociedad de Fomento, que es algo muy interesante también, porque tenemos diseminado en toda La Barría compañeros municipales en distintos espacios donde la Federación Ciudad de Fomento tiene su injerencia, ¿no? ¿Y qué pretenden con estas reuniones? Lo que pretendemos con estas reuniones es concientizar a la gente y realmente hacerle saber bien la situación económica, porque pasa un vecino de La Barría que trabaja en el municipio, ¿no? Que es muy injusta y excluyente. O sea, es a nivel informativo tan solo. Sí, tan solo, sí. ¿Y qué esperan ustedes del Consejo Deliberante, habiendo ya ellos informado y dejado bien en claro tanto a ustedes como a la comunidad a través de las distintas notas, que ellos no tienen ninguna potestad sobre el tema salarial de los municipales? Básicamente sí, en este tema. Hay una ley que nos rige a los municipales, que es la ley 11.757, en la que se basa el municipio, que normatiza y regula las relaciones empleado-municipio, donde hoy el municipio de La Barría, y desde hace muchísimos años, no la cumple, ¿sí? Es con la Junta de Calificación y Ascenso, donde por medio de esta se evalúa al personal y le permite al personal promover de categorías. Y eso significa un rédito económico también. Entonces, eso el municipio de La Barría no lo está cumpliendo, es más, ha firmado actas y están incumplidas. Entonces, eso es violencia, Alicia. Bien, y en eso sí tiene potestad el Consejo Deliberante. Sí, ahí se puede manifestar. Bien, perfecto. Bien, Estupia, y respecto de ustedes cuando hablan de del sector que defienden en Olavarría, quizá también miren a otros distritos. ¿Cómo están otros trabajadores municipales de la zona? Y yo te puedo hablar de Bahía Blanca, que tienen de básico 2.000 pesos. Te puedo hablar de Tandil, que tienen todavía sin el aumento, tienen un mínimo garantizado de 1.350 sin el aumento. O sea, nosotros hemos tenido el aumento y un municipal de La Barría se cobra 1.100, 1.200 de garantizado con el aumento. Tandil, sin el aumento, me parece que están 1.350, 1.450 pesos garantizado. Con el Suárez tiene 1.500, 1.500 y pico, sin aumento. Y con los aumentos esta gente se va a ir a 1.900, 1.800 pesos garantizado. O sea, que usted está mirando las comunas que tienen un mínimo superior al de La Barría. Correcto, pero básicamente esas comunas están en inferioridad económica que La Barría. Sí, pero tiene una mejor predisposición sobre el recurso humano, lo consideran muchísimo más. Entonces vemos que hoy tenemos un municipio rico con empleados pobres, y eso es violencia, es demasiada violencia Hoy se le está dando un cachetazo todos los días al empleado municipal, a la familia municipal, se le pega trompada todos los días. Y nadie hable nada de esa violencia. Para recordarnos, Estupia, un trabajador que trabaja 30 horas semanales, o sea, 6 horas por día, ¿cuánto se está llevando a su casa? El garantizado son 1.100 pesos, más o menos, 1.100 y pico de pesos, ¿sí? Porque el presentismo no lo podemos contar, porque usted tiene un hijo enfermo, o por ahí está enfermo, realmente no puede concurrir uno o dos días y cobra 1.100 pesos. ¿Sí? Es demasiado violento. Los 1.100 pesos son solo para ese sector, digamos, los otros cobran más, las otras categorías. Sí, pero cobran muy poco más, muy poco más. Igual siempre el mínimo garantizado es 1.100. Claro, sí, nosotros tenemos hace muchísimos años que no se pone en funcionamiento la Junta de Calificación y Ascenso, la que yo estaba diciendo, que lo obliga, hay una ley que lo obliga al municipio, entonces va a estar en funcionamiento, tenemos gente de 15 años en la misma categoría, 20 años en la misma categoría. Bueno, me parece que está deshumanizada la política municipal con respecto a los trabajadores en Olavarría. ¿Salieron satisfechos de la reunión con los concejales? Sí, siempre me encuentro satisfecho cuando me siento a conversar y a dialogar con gente, con personas. Me pone muy mal cuando la gente no dialoga.